las dudas y el temor, persiguiendo cada huella bajo el sol. Oh, he vivido lunas nuevas, naufragando en el dolor. Y aunque el hilo del amor mueva sus trampas, mientras se mantenga salvo el alma, gritaré. Si al final yo sigo en pie, buscándote en las sombras de mi piel, gritaré. Porque no me rendiré, aunque caigan las murallas de mi fe. No me derrumbaré en la tormenta, siempre que pueda. Morir o respirar. He surcado entre tus labios huracanes de pasión, desnudándonos sin miedo el corazón. Oh, escondido entre tus manos el secreto del ser yo, dibujando un cielo en nuestras madrugadas. Y mientras se mantenga la esperanza, yo gritaré. Si al final yo sigo en pie, buscándote en las sombras de mi piel, gritaré. Porque no me rendiré, aunque caigan las murallas de mi fe. Respirar.